Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí un martes más después de este parón que hemos tenido en estas semanas de diciembre y de enero con todo el festejo de navidades y todo lo que hay, el cambio de año, que por cierto aprovecho también, aunque en su día ya os lo dije, pero urte berrión para todos, para todas. Yo espero que la entrada en este nuevo año haya sido buena, que vuestra actitud a lo largo de los próximos meses también sea la mejor que podamos y que intentéis disfrutar pues lo máximo posible y también dejaros disfrutar pues de esos días en los que de alguna manera pues tampoco son del todo buenos. Pues aquí estamos un martes más en el Choco 100.8 Berriozar Irratia y la verdad es que tenemos muchos temas preparados para compartir a lo largo de los próximos 60 minutos, así que yo creo que merece la pena que todos y todas os quedéis ahí atentos, atentas a lo que os vamos a ofrecer. Repasaremos un poquito de la actualidad, hablaremos de esta cuesta de enero que no sé por qué, pero al final la cuesta sigue para arriba, para arriba, para arriba y los meses de enero suelen ser bastante complicados, así que algunos truquillos para que duela un poco menos. También tendremos en el Choco la sexualidad, pues hoy indagando por la red, ya sabéis que en la red podemos encontrar hoy en día pues muchísimos artículos interesantes, pues hemos encontrado uno de aquellas cosillas que en algunas ocasiones, en este caso es un artículo dedicado pues para los hombres, pues bueno, pues lo intentaremos un poquito escuchar y ver qué son pues todas aquellas a veces prácticas que no son del todo apropiadas para estar en nuestros actos íntimos. También tendremos un repaso de algunos personajes, algunas mujeres que han sido famosas a lo largo de la historia, que no se les ha reconocido el mérito y que aquí las traemos, porque muchas de ellas nos pueden sonar en un principio desconocidas, pero han tenido su contribución, así que yo creo que hay que visibilizarlas y tenerlas aquí presentes en la sección de Tu Choco. Además, hoy empezamos el programa de Choco y lo hacemos en este día como tan así, ¿no? Un martes y 13, entonces vamos a escuchar la tradición de dónde viene esta superstición sobre el martes y 13 y también haremos un repaso a las diferentes actividades que podéis hacer a lo largo de este fin de semana. Hemos recogido algunas de ellas, así que a ver si son de vuestro interés. Y para finalizar, en la última sección, la sección del bienestar, nuestra sección más zen, más tranquila, vamos a poder escuchar el tema de los 21 días que necesitamos para que algo pueda llegar a ser un hábito dentro de nuestra propia vida. Ya sabéis que si estáis por las redes sociales, nos podéis mandar mensajes y todo lo que deseéis en el Facebook, el Choco Berriozar Irratia. Si nos sigues, pues atenta, atento. Si no, pues dadle a ser nuestra amiga, vuestro amigo aquí en el Facebook. Y estaremos pues más en conexión con todo lo que desde aquí podamos llegar a ofreceros. Y también si no, podéis hacerlo por medio de correo electrónico. ¿En dónde? Pues fácilmente. El Choco Berriozar Irratia, @hotmail.es. Todos vuestros mensajes serán atendidos, estaremos encantadísimas de tenerlos ahí presentes y en todo lo que podamos pues os lo resolveremos y si no pues estaremos igualmente encantadas de poder derivaros a aquellos lugares en donde os puedan resolver vuestras dudas, vuestras sugerencias y todo aquello que podáis llegar a necesitar. Y yo creo que ya ha pasado 5 minutos de las 8:30 de la tarde y con todo lo que tenemos por delante, ni más ni menos que comenzamos, así que a disfrutar. death has come to your little town. Y hacemos un breve repaso por las noticias más destacadas del día de hoy. Comenzamos comentando que Salud traslada a aquellos enfermos y enfermas de hepatitis C a una nueva estrategia, pero todas aquellas personas afectadas continuarán con el encierro en el Centro Hospitalario de Navarra. El Tribunal Supremo acuerda no descontar a presos y presas de ETA las penas cumplidas en Francia. La decisión es contraria a las excarcelaciones y reducciones de las condenas de cuatro personas de ETA acordadas por la Audiencia Nacional. Impedirá rebajar la cerca de 80 presos y presas de ETA los años pasados en las cárceles francesas. Death has come to your little town. Concentración en Iruña en contra de la política penitenciaria y las detenciones. Txelui Moreno, dirigente de Sortu, se ha dirigido a todas las personas concentradas y ha afirmado que las detenciones y la decisión del Tribunal Supremo indican que el Estado español ha pisado al acelerador de la represión, al tiempo que ha llamado a participar en la manifestación convocada para este sábado en Donosti. Y a veces las cosas del directo es lo que tienen, pues se me acaba de ir toda la información que tenía en este queridísimo ordenador, así que pues seguimos un poquito adelante y nada, pues cosas del directo, de lo que pasa, de las tecnologías, así que la vida es así y la verdad es que nos tenemos que conformar con todo lo que tengamos, así que yo voy a intentar solucionar estos problemas, igual será esto del martes y 13 que nos está haciendo sus mejunjes, su batiburrillo de su mala suerte, pues quién sabe si puede ser eso o simplemente que muchas veces los ordenadores pues tienen lo que tienen, pasa lo que pasa, así que yo mientras reparo un poquito todo pues voy a intentar aquí dejaros con algo de música, así que disfrutarla. Thank you. Bueno, y continuamos después de este momento en el que todos nuestros planes se han torcido un poquitín. No hemos podido llegar a leer toda la parte de las noticias, pero bueno, pues no pasa nada, la vida sigue. Nos pasamos con esta sección, nos trasladamos a la sección de El Choco Social. Y hoy lo que queríamos traer aquí al programa, ya indicábamos en el inicio, pues que enero suele ser uno de esos meses en los que no sabes por qué, la cuesta sube y en ocasiones, digamos, como que se nos llega a hacer bastante complicada tenerla, mantener el ritmo, nos cansamos y no hemos sido previsoras y previsores, nos llegan muchos imprevistos en lo que sería nuestra vida. Aparte de ello, tenemos que tener en cuenta la subida de los precios, que generalmente suele haber a lo largo de estos meses, lo que sumamos pues todo el consumismo que se ha dado lugar durante las celebraciones navideñas, pues todavía pasa una factura extra a lo que serían los bolsillos, así que en muchas ocasiones tenemos gastos, las personas, yo me voy a incluir ahí, que son innecesarios, que muchas veces dices, estoy gastándome el dinero en esto y realmente podría vivir sin ello, pues seguramente que sí, pero al final, si sumamos lo innecesario más lo necesario y todo lo que todo ello conlleva, pues se nos hace que el mundo consumista se apodera de nosotras, de vosotros, y al final pues caemos en las redes de estar más con la soga al cuello y de no llegar a final de mes de una manera pues justa y equilibrada. Por ello, algunos estudios han elaborado algunas sugerencias que tratan de intentar indicar a las personas aquella manera en la que la cuesta se puede hacer menos empinada y, sobre todo, se puede sobrevivir de una manera más justa y de una manera más justa y además pues de una manera pues digamos como más suelta, sin agobios, sin presiones, sin estar ahí con la soga al cuello. Lo primero y principal es ajustar más que nunca los gastos a los ingresos y para ello es recomendable organizar el presupuesto del que se dispone y hacer una previsión de gastos imprescindibles, pues como serían los gastos básicos del hogar, la comida y todo aquello que son las necesidades más necesarias. Asimismo, también hay que aplazar o eliminar aquellos gastos superfluos y reducir el consumo pues de servicios prescindibles, pues como pueden ser el mantenimiento de las tarjetas de crédito que apenas se utilizan, o el uso del coche, si existe también la alternativa pues de poder ir caminando para ahorrar el combustible y tener un poco en la mente todo aquello que nos puede llegar a servir para que nuestro bolsillo esté un poquito mejor y sobre todo para que no tengamos esa presión constante que solemos tener a lo largo del mes de enero. Yo creo que muchas veces da igual, llega febrero, llega marzo, llega abril, nos metemos ahí en una emboscada, no sabemos cómo, y al final intentamos aspirar a tener muchísimo más de lo que podemos llegar a permitirnos, y al fin y al cabo tendríamos que hacer ese trabajo de intentar reflexionar sobre todo lo que podríamos prescindir en nuestra vida y seríamos por lo menos más, no somos más felices teniéndolo, pero a veces nos engañamos y nos engañan y nos dejamos engañar y al final esto es como una rueda, una ruleta que se va retroalimentando y que finalmente pues nos lleva a estar en esa parte de consumo constante para poder llegar. Es la sociedad, como yo siempre suelo decir aquí en las secciones del Choco, que vivimos en la sociedad del tener para poder llegar a ser. También algunas recomendaciones que en este estudio hemos llegado a poder recopilar es comprar aquellas cosas que sean necesarias. Es muy importante muchas veces hacer aquella lista pues antes de salir de casa o a lo largo de la semana, o la manera de planificar para intentar comprar lo que necesitas única y exclusivamente y no andar echando al carro, a la cesta, lo que sea, más allá. También es importante hacer un consumo responsable pues de lo que sería también los gastos del hogar, del agua, de la electricidad, del gas, reciclar, reutilizar, reparar, intentar también evitar la fiebre consumista en esta época de las rebajas, porque las rebajas en muchas ocasiones lo que son es un poco de engaño, yo creo. Al fin y al cabo nos dedicamos a comprar un montón de prendas que no necesitamos muchas veces, la mayor parte, no digo que todo el mundo, porque sí que hay gente que sé que a las rebajas va con las ideas muy claras y que compra única y exclusivamente aquello que necesita porque lo necesita. Pero bueno, eso serán unas pocas personas, pero en general vamos allá y como nos parece que la camiseta pues está por 4 euros, ¿por qué no me la voy a comprar? ¿Yo necesito una camiseta? Pues claro que no, no necesito ninguna, pero ¿cómo no la voy a comprar si está 4 euros? Y en su día ya valía por lo menos, 10 euros, entonces hay que intentar tener en cuenta que no lo necesitamos y que si hay algo que sí, pues que vayamos a por ello y bueno, pues de esa manera pues podremos intentar también ajustar y estar ahí, más en lo que tenemos que estar. Y también pues por ejemplo es importante una de las opciones que nos comentaban en este estudio era que una de las opciones era plantear una subida de tu salario, así que os animamos a todas las personas que vayáis allá a hablar con vuestros jefes, con vuestras jefas, que os suban un poco el sueldo, que quizás sea lo que mejor puedan hacer para poder sobrevivir. Pero bueno, como esa es una de las opciones que muchas veces no está en nuestra mano, es importante, y más que el tema de la cuesta de enero, pues el intentar plantearnos de cuántas veces consumimos y vamos más allá de lo que realmente necesitamos, que tenemos un exceso de los gastos y que todo ello viene empujado, que nos viene de la mano de toda esta sociedad, que es un sistema que al fin y al cabo pues está ahí, que nos han educado pues para consumir, para estar siendo más felices, desde lo que sería la adquisición de materiales, y que nos lleva a un estado que realmente no nos hace que estemos más felices, sino todo lo contrario, nos hace que estemos igual. Muchas veces es una felicidad momentánea, si soy más feliz porque ahora mira todo lo que me he comprado, pero total, muchas veces se me va a olvidar a los 4 días y seguiré siendo muy inestable porque mi vida no dejará de dejar de tener sentido única y exclusivamente por haberme comprado muchísimas cosas, a pesar de que consideremos de que así ha sido y que en ocasiones puede llegar a ser. Así que reflexionemos sobre esta parte, empezamos el año, intentemos ajustar, intentemos ir ahí donde sea más necesario y sobre todo pues intentar que nuestra vida sea un poquito más equilibrada, vivamos en acorde con nuestras posibilidades y que también pues nos demos cuenta que para ser importantes y para ser personas pues no necesitamos llenarnos de ropas y de objetos y de casas y de coches y de móviles y de portátiles, no hace falta, con tal de estar un poquito más fuertes y centrarnos realmente en lo que importa, que somos nosotras y vosotros, pues al fin y al cabo seremos muchísimo más felices y estaremos más pletóricas y muchísimo mejor. Así que nada, esta semana esto ha sido en nuestro inicio del año, en este 2015, el Choco Social. La semana que viene más temas para analizar, para debatir, para seguir adelante aquí en el Choco Social. ¿En dónde? En la 100.8 Berriozar y Ratia. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y aquí seguimos, continuamos, 100.8 Berriozar y Ratia. Yo no sé qué pasa hoy, pero yo no sé si está sonando muy fuerte o muy poco fuerte, yo no sé, ya en este volvemos de este parón y nos está haciendo también nuestra cuesta de enero aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, pero bueno, estamos, ya sabéis, que encantadísimas de la vida de poder estar compartiendo nuestros 60 minutos con vosotras, con vosotros, y que también esperemos que todas las personas que estéis ahí pues también estéis disfrutando de lo que es el programa del Choco. En este caso, esta sintonía nos lleva ni más ni menos a una de las secciones favoritas de la audiencia aquí en el Choco de la Sexualidad. En este caso, vamos a intentar hablar sobre un tema que me ha parecido curioso, lo he encontrado por ahí por internet indagando y me ha parecido divertido, y además es algo que es una pena que no haya venido hoy mi grandísima amiga y colaboradora Irene, porque esto nos habría gustado muchísimo compartirlo ella y yo, porque muchas veces estos temas hemos hablado, quizás no de este en concreto, pero de temas parecidos, y yo creo que compartiría muchas de las cosas, que muchas de las informaciones que a continuación os voy a trasladar yo, una servidora. Pero bueno, Irene, no sé si estás por ahí por las ondas, un beso muy grande y que te espero muy pronto aquí en la 100.8 en los estudios, que para mí es un auténtico lujazo que siempre viene, que siempre nos trae un montón de información y un montón de temas, nos lo pasamos muy bien y oye, y para eso estamos, para disfrutar y para gozar un poquito. Pues ¿qué vamos a traer aquí hoy? ¿Qué os traigo? Pues ni más ni menos que a veces cosas pues que hacéis, en este caso pues el buscaré, porque yo no me quiero que os penséis que yo me posiciono aquí desde como mujer que soy, ¿no? A los tíos pues no, pero es lo que hay y en muchas ocasiones es lo que pasa. Y es que son algunas de las cosas que los hombres hacen en la cama y que a las mujeres pues no nos ponen nada. En esta ocasión también me voy a trasladar a relaciones heterosexuales, pero no pasa nada, porque otro día yo, aquí estamos abiertas a todo, buscamos de los hombres mujeres, también y buscamos de hombres hombres, mujeres mujeres, porque aquí todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la sexualidad, y si tenemos una mente abierta tenemos para todo y no vamos a hacer como nuestras incoherencias, que a veces es fácil hacerlas, pero bueno, que me estoy liando y que no sé ni lo que estoy hablando, así que vamos allá. Cosas, chicos, cosas que no nos gustan y que desde aquí os trasladamos que por favor intentéis cambiar un poco el chip. Nosotras también lo cambiaremos, pero vosotros también, importante que lo cambiéis. ¿qué es lo que se puede hacer? Que igual no lo hacéis, ¿eh? Que igual sois, vamos, los mejores, pero por si acaso, para prevenir, más vale prevenir que luego lamentar. Es importante que si se toca, se toque bien, y si no, que no se toque, porque no hay cosa más desagradable que estés con alguien y que, uf, que es que sea como ese momento de placer que supuestamente está ahí para disfrutarlo, se convierta en una auténtica pesadilla. Pues a veces hay que intentar estimular, hay que intentar jugar, hay que intentar estar ahí, no tocar por tocar y llegar a donde llegues y no saber lo que hay, y además estar ahí y al final, de alguna manera, pues hay que tener delicadeza. Poco a poco vamos a intentar tener un ritmo que vaya increciendo, no llegar como hay un Miura y de repente sea como que no, que al final hay que intentar tener esa parte de contacto tranquilo para que todo vaya un proceso. Que todo tenga una parte de juego donde, bueno, digamos de alguna manera esté ahí y que sirva para intentar ir acelerando lo que es el proceso de excitación. Es muy importante también que se dediquen, porque otra de las cosas que no nos gustan es que no se dedique tiempo suficiente a los preliminares. Los preliminares es la base para el posterior, pues para el posterior orgasmo de lo que sería, pues en este caso, una mujer. Hay un tiempo que se necesita cuidar, hay un tiempo que se necesita cultivar, y ese momento es súper importante, es muchísimo más importante muchas veces acariciar un brazo que no directamente penetración. ¿Por qué? Porque al final es como una estimulación, y si todo va en ese proceso, seguramente que después el cuerpo te pida muchísimo más. Por lo tanto, no dedicarle tiempo suficiente a esa parte de preliminares no nos gusta. También hay algo que sí que es verdad que algunos hombres, bueno, también habrá muchas mujeres que sí que les gusten, ¿eh? Pero que el tema de los azotes, como en plan de mala, mala y toma, y ahí, ¿sabes? Te doy un azote en el culo. Pues no nos gusta, no nos gustan esos azotes. La verdad es que en algunas ocasiones incluso puede llegar a cortar muchísimo, muchísimo el rollo. Así como lo que puede ser ya no un simple azote, sino que ya en el momento pues sea como, pues lo menos que un insulto o algo un poco, no sé, yo creo que es algo que corta el rollo. No nos gusta ese tipo de historias. También hay algo que no nos gusta, y es preguntar demasiado. ¿Te gusta? ¿Lo hago bien? ¿Estás disfrutando? Porque al fin y al cabo, de vez en cuando tener algo de conversación, pues bueno, no está mal, pero estar constantemente preguntando tal, al final puede llegar a ser como un poco cansino. Yo creo que hay cosas, hay momentos que ya se saben si gustan o no gustan. Por tanto, menos palabras y más actos, más preliminares, que es ahí donde estamos a gusto y donde estamos disfrutando. También dicen por aquí que nos coman la oreja, además literal, que al final, ¿cómo puede ser erótico tener babas en la oreja y encima escuchar todos los ruiditos que se van haciendo mientras tanto? Es algo que no nos gusta, que al final es como, ¿te parece que es algo erótico? No, no nos gusta que nos comáis la oreja, ni en la cama, ni fuera de ella. Al final, yo también, mira, eso es algo que yo quería, también algún día comentaremos, la gente que te come la oreja, que se pega horas y horas hablándote de algo que realmente te da lo mismo, y si esas personas tuviesen la capacidad posterior de preguntar después qué tal estás, pues sería igual un poco un 50-50, pero encima no hay tu tía, pues lo siento mucho, pero en la oreja, ni en la cama, ni fuera de ella. También, otras de lo que por aquí se dice, pues que nos levantéis la pierna y nos la pongáis detrás de la cabeza, así como para que la penetración sea mucho más profunda y mucho más, pues a veces hace daño, y además, no sé cómo explicaros, pues puede que en algunas ocasiones no tengamos esa flexibilidad y que al final todo moleste más que excitar. Por lo tanto, hay que intentar darse cuenta de que no estamos ahí en una competición de gimnasia, sino que estamos intentando disfrutar de un momento, y que hay que tener un poco de delicadeza. Y aparte de delicadeza, pues bueno, que las cosas al final tampoco desde lo más profundo del corazón de todo, pues es lo mejor que se puede llegar a tener. Por tanto, es importante mantener un poquito las formas. Y también algo que me parece como muy interesante, que es intentar entrar por la puerta de atrás sin preguntar. Quien no quiere la cosa, ¿no? En algunas ocasiones te encuentras con una visita sorpresa en la puerta de atrás, a lo que, claro, en algunas ocasiones dices, si ya todo, ¿no? Respondes con un grito porque el dolor está ahí. Te pueden llegar a decir, ay, que me he equivocado de agujero, ha sido sin querer, pero al final es importante que no se vaya ahí si no se ha establecido un trato anterior, porque no es lo mismo una zona que la otra, hay que estimularla mucho y en muchas ocasiones pues hace bastante daño. Por tanto, yo creo que es importante el hecho de tener a veces un poco de coherencia y tener un poco de sensatez en alguna parte, y que al fin y al cabo, pues que bueno, pues que sea también pues un... No es lo mismo, claro, no es lo mismo tener confianza que no tenerla. Cuando no tienes confianza, pues estás con una persona desconocida ahí y es como, bueno, pues apáñatelas como puedas. Si tienes más confianza, todo se puede llegar a, bueno, pues a intentar tener como una parte de conexión. Pero sí que es muy importante muchas veces el hecho de no hacer aquellas cosas que son, pues, innecesarias. También yo entiendo que en lo que serían las relaciones sexuales hay que tener... tienes que tener un feeling con la persona. Cuando no hay feeling en la cama, es, yo creo que, algo de lo peor que puede llegar a pasar, porque algo que es para disfrutar se convierte en una auténtica penuria y en muchas ocasiones pues no gusta, y al fin y al cabo pues te traslada ahí a estar incómoda y a no estar a gusto disfrutando, de tanto nosotras como, bueno, en este caso también vosotros, que es que cuando, si no hay feeling, pues yo creo que si no hay feeling para una, para el otro tampoco. Y si estás mujer con mujer, lo mismo, y si estás hombre con hombre, igual. Si no hay feeling en la cama, si no hay esa atracción, si no hay esa atracción, puede haber, pero después como esa... Si no hay, es muy aburrido. Y entonces es cuando muchas veces llegan los replanteamientos y el aburrimiento. No hay cosa peor que estar con alguien y pensar, por favor, que todo acabe ya, que es que al final me estoy aburriendo, porque dices, jolín, ¿sabes? Si esto me habían dicho a mí que era súper divertido, y pues en muchas ocasiones pues puede que no llegue a serlo. Por tanto, a veces es importante pues el tener esa el diálogo, y sobre todo pues bueno, pues intentar disfrutar lo mejor que se pueda. Pero aquí queríamos trasladaros hoy todo esto que nos ha parecido como muy interesante, y que al fin y al cabo pues tener en cuenta aquello que no nos gusta pues también puede ser una fuente de inspiración para intentar averiguar qué es lo que sí nos gusta, que también igual algún día pues lo trataremos. Pero yo, lo dicho, intentaré también buscar qué cosas a los hombres no les gusta que les hagan las mujeres, y también lo mismo mujer-mujer, hombre-hombre, porque aquí ya lo que decíamos, la sexualidad es abierta y el abanico es muy diverso. Así que todo ha sido esta semana en el Choco de la Sexualidad. La semana que viene más, para seguir analizando, para seguir debatiendo, para seguir investigando en este nuestro querido mundo del disfrute y del placer. Yo seré tu matasano, tú serás paciente mía. Yo me saco una carrera, tú te irás para mi consulta a pedir hora pa' un día. Y una cola de tres horas, donde se deja la gente, fue de malo que se siente. Le dan prueba para hacerse confesada aquí a tres meses. Y espérate. Hay un chico aquí aplastado por un taxi en la calzada. Han llamado a una ambulancia, que al frenar donde le place y anda gente atropellado. La policía colabora con el siniestro pasado, averigua con preguntas al enfermo aplastado, que el seguro se ha pagado. Y espérate con alegría, seguridad social. Vuelve. Si no tiene cáncer, igual tiene suerte. tanto como todo, y al que tiene se le atiende en un centro bien privado, con doctores y cuidado de lo más especializado. Si eres pobre te ha tocado, yo te atiendo en el seguro, aunque ya no soy tan puro. Si me sueltas aquí un sobre, te aseguro que te curo. Y espérate con alegría, seguridad social, que la enfermera está almorzando y luego ya no vuelve. Si no tiene cáncer, igual tiene suerte. Y continuamos, son las 9 y casi 10 minutos ya de la noche. El tiempo vuela, vuela aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Y espero que en vuestras casas, vuestros coches o donde estéis, el tiempo también os vuele, acompañadas, acompañados de todo es lo que desde aquí os estamos trasladando en este día de hoy, martes y 13, ese día tan ahí terrorífico para muchas personas supersticiosas. Bueno, pues esta sección comienza, la sección de lo que sería el Choco del Recuerdo, y esta semana queremos recordar la figura de algunas de las mujeres revolucionarias que no nos han enseñado en la escuela, porque si en algún momento os habéis parado a analizar y a pensar quiénes son los personajes que nos hablaban, generalmente suelen ser masculinos, algo que nos hace pensar que las mujeres no tuvieron importancia en lo que sería el papel histórico. Dirán, pues como no tuvieron, ¿para qué van a salir? Pero no es verdad. Aquí está reflejado que muchas de ellas han contribuido a lo largo de la historia intentando potenciar un modelo de vida bastante alternativo y muy potente. Y aquí, como no en su día no nos la han reflejado, pues nosotras vamos a intentar trasladaros a alguno de ellas. Concretamente, vamos a hablar de dos de estas mujeres que a lo largo de la vida pues tuvieron ese poder, esa importancia, poco a poco. Hoy una un par, el próximo día más. La primera de ellas, a ver si lo pronuncio yo bien, se llama Nedazda Krupskaya, que esta mujer, al igual sabe, al igual que su compañero Lenin, llegó a ser una política muy revolucionaria bolchevique. Gracias a sus propios esfuerzos, estuvo muy involucrada en diversas actividades políticas y proyectos educativos, incluyendo las funciones de ministra de Educación en la Unión Soviética a partir de 1929 y hasta su muerte en 1939. Antes de lo que sería la revolución, era secretaria del periódico político Iskra, la mayor parte de la gestión de toda la correspondencia que cruzó el continente tuvo que ser codificada. Después de la revolución dedicó su vida a la mejora de las oportunidades educativas para trabajadores y trabajadoras y también para aquellas personas campesinas. Por ejemplo, la lucha por hacer bibliotecas a disposición de toda la población. Así que tenemos aquí toda una luchadora que tuvo ese importante papel a lo largo de la historia y que puede que en muchas ocasiones nadie haya escuchado hablar de ella, así que aquí la traemos para hacerla visible. También tenemos a otra mujer que es importante tenerla presente y es ni más ni menos que Constanza Markievicz. Constanza fue una revolucionaria, condesa, angloirlandesa, nacionalista, sufragista, socialista y miembro del partido político Sinn Féin y Fianna Fáil. Ella participó en los esfuerzos por la independencia de Irlanda, incluyendo la sublevación de Pascua en 1916, donde tuvo un papel muy protagónico. Durante ese episodio fue herida por un francotirador británico antes de ser forzada a rendirse. En consecuencia, fue la única mujer dentro de los 70 presos que encontraban en régimen de aislamiento. Fue condenada a muerte, pero finalmente perdonada por ser mujer. Así que fíjate tú. El fiscal afirmó que llegó a suplicar: "Solo soy una mujer, no puede disparar a una mujer". Sin embargo, los registros de ensayos históricos dicen que en realidad dijo: "Realmente creo que su calaña tuvo la decencia de pegarme un tiro". Constanza fue una de las primeras mujeres en el mundo en conseguir una posición ministerial, ministra de Trabajo de la República de Irlanda de 1919 a 1922, y fue también la primera mujer elegida para la Cámara de Comunes en Londres. Así que es todo un personaje del cual seguramente que nunca antes nos habían hablado y que yo creo que es importante visibilizar, tenerlas presente, que al final tengamos en cuenta que están, que han servido, que han sido fundamentales también para la historia y que a pesar de que se han empeñado, bueno, más que empeñarse, sin más no les han reconocido el mérito, pues yo creo que es importante que sí que se haga y que sobre todo se visibilice esa lucha que ha habido durante tantos años por intentar conseguir un mundo mejor. La semana que viene más repaso sobre diferentes personas que marcan y que han marcado algo en nuestra historia o en nuestro día a día. Continuamos y aquí estamos en la sección de Tu Choco y recordamos que hoy es martes y 13 y hay mucha gente con fobia este día que no viaja a ningún lado por superstición. En los aviones también, que no tenga la fila 13, la fobia este día también se llama Trecida Martifobia, algo así, que yo creo que de este tema ya hemos hablado aquí porque nos habrá tocado más martes aquí estar. Así que sin más, pues por recopilar y por recapitular y porque nos apetece, pues vamos a intentar darnos cuenta de que el 13 desde la antigüedad fue considerado un número de mal augurio, ya que la última cena de Jesucristo ni más ni menos tenía que estar metida en la religión de por medio. Había 12 apóstoles y Jesús, y se consideraba a Judas el traidor con el número 13, y también pues en el tarot es el número que hace referencia a la muerte y a la desgracia eterna para toda la vida. Y el martes, ¿por qué el martes puede considerarse un día un poquito trágico? ¿Por qué tenemos ahí presente? Pues porque el martes 29 de mayo de 1453 cayó la ciudad de Constantinopla. Según parece, el Papa y las repúblicas de Venecia y de Génova enviaron una flota de ayuda a la ciudad, pero esta caería antes de que llegaran, y todo ello hace que el martes sea una palabra que deriva del nombre del planeta Marte, que en la Edad Media lo llamaban el pequeño maléfico y que significaba voluntad, energía, tensión y agresividad. Es una de las partes de toda esta que consideran el martes como un día fatídico, entonces se junta con el 13 y se junta el martes y al final pues hacemos un día como muy destructivo y que para muchas personas además pues seguramente que estén tan emperradas en pensar que es un mal día que lo consigan totalmente. Muchos refranes que tienen que ver con este martes y 13. Por ejemplo, el martes ni te encases ni te embarques, el martes ni gallina eches ni jacases, el martes ni hijo cases ni cochino mates, el martes ni tela urdas ni jacases ni lleves a confesar porque no dirá la verdad, el martes ni tu casa mudes ni tu hija cases ni tu ropa tejas. O sea, si el martes quédate en tu casa encerrado, encerrada, no vayas a ningún sitio porque vamos, si va seguramente que te pase lo peor del mundo mundial. También, algunos hechos supersticiosos, los aviones muchas veces no cuentan con la fila número 13, algunos edificios pasan de la planta 12 a la planta 14, omitiendo lo que sería la 13, y también dice que los martes y 13 no debes cortarte las uñas ni el pelo, así que esto sin más, yo lo que por ahí llega a decir y a ver. Sin más, por recapitular y por contaros un poquito la historia, recordaros de lo que es este martes y 13. Por aquí tenemos también algunas de las actividades que se pueden hacer a lo largo de estos próximos días aquí en nuestra querida ciudad de Iruña. Tenemos un taller de escritura creativa, ni más ni menos que el día 16, que yo creo recordar que el día 16 es este viernes, es a las 7:30, en el lugar de donde se celebra, es el Ateneo Navarro, y es gratuito y puede ser interesante que pues todas aquellas personas que os apetezca practicar esta parte de la escritura creativa o que pues podáis estar interesadas, interesados, pues que os paséis por allá, por el Ateneo Navarro a las 7:30 y que os inscribáis y que pues participéis en lo que sería pues lo que os puedan ofrecer desde allá. ¿Quién modera? Modera él, Luis Tarrafeta. Así que os invitamos a todas las personas interesadas a que os deis una vuelta. En el Central Café Teatro tenéis esta semana el concierto de Josh Rose, el día 16 a las 9:30 será. La venta de entrada se pueden comprar por internet y la verdad es que el precio son 15 euros y yo escuché un poquito de ella y parece que suena bastante bien. Así que bueno, creo que fue ella la que escuché, a ver si yo estoy diciendo que ella y total que es él y no he escuchado nada, pero no, yo creo que sí, que no se me va tanto la olla, así que ese también sería un concierto interesante. Y otro, exposición al sur del Sáhara, África imprescindible, que está ni más ni menos que expuesto a la sala de armas de la Ciudadela y que lo podéis visitar dentro de las jornadas de pues la 14ª jornada de África imprescindible y tenéis pues visita pues con el autor, podéis el 27 de noviembre a las 6, o sea, sé que se me ha ido a mí totalmente la olla, esto no, o sea, esta fecha no es correcta, pero sí que está en la Ciudadela expuesto. Ah, perdón, está hasta el 18 de enero del 2015. El 27 de noviembre fue la inauguración y fue cuando estuvo el autor. Así que os animamos a que os deis una vuelta, que lo podáis observar, que es muy bonito, muy interesante. Y casi pues podéis también descubrir esa parte también de lo que sería el África, que yo creo que son zonas que merecen la pena tenerlas presentes, tenerlas en cuenta. Y si en algún momento de nuestra vida podemos escaparnos, pues mira, mejor que mejor, disfrutar, conocer, aprender y sobre todo pues darnos cuenta de la diversidad que tenemos en este mundo que es maravilloso y que muchas veces somos tan etnocéntricos que nos pensamos que lo nuestro es lo mejor y nuestro funcionamiento es el más digno, así que también ampliemos horizontes y démonos cuenta que en el mundo hay muchas posibilidades, que igual hay mejores de las que estamos empleando y que nos iría un poquito mejor si tomásemos un poquito más de conciencia de lo que tenemos por ahí, esa naturalidad y sobre todo esa parte que tienen de con poco pues pueden hacer mucho y al fin y al cabo pues bueno, tenerlos presentes por lo menos. Pues ha sido esta semana, que me trabo, esto ha sido toda esta semana aquí en la sección de Tu Choco. La semana que viene volveremos con más temas a destacar, a conocer, a entrevistar, ya sabéis, una sección abierta para vosotros y para vosotras. Todas las personas interesadas, pues contactar con el programa y venirse para aquí a contarnos aquello que consideréis más oportuno. La semana que viene, mucho más. Thank you. a 10 minutos de finalizar el programa de hoy. Comenzamos con esta sección, la sección tranquilita, la sección C, la sección de bienestar, aquí en lo que sería el Choco. Y tenemos ni más ni menos que un tema que comentábamos en el inicio del programa, que es el hecho de intentar aplicar en nuestra vida pues diferentes momentos para conseguir aquellas metas que nos propongamos. Y es ni más ni menos que el desafío de los 30 días, que cuando empezó el programa os he dicho los 21, pero no, ha sido el de los 30 días, ni más ni menos. Y es que en algún momento de nuestras vidas nos hemos propuesto muchísimas metas. A día de hoy, seguramente que con el cambio del año, esos objetivos de conseguir a lo largo de los próximos meses, nos hemos puesto 50.000 y al fin y al cabo, pues lo que hacemos es en muchas ocasiones no llevarlos adelante. Según William James, la voluntad permite la alteración en el comportamiento para realizar acciones en circunstancias adversas. Cuando estas acciones se repiten en el tiempo, dejamos de percibirlas como algo adverso y se convierten en un hábito. Al llegar a este momento, podemos decir que hemos interiorizado dichas acciones y se ha convertido en algo más de nuestra vida. Pero la pregunta que nos podemos llegar a estar haciendo, ¿cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo podemos superar la barrera psicológica para convertir una acción en un hábito? Pues Steve Paliva, en su artículo 30 días para el éxito, propone una serie de estrategias para conseguirlo basándose en los 30 días de prueba de muchos programas informáticos, hace una extrapolación a nuestras propias vidas y nos reta a llevar a cabo alguna acción durante todos y cada uno de los días de ese periodo. Digamos que parece demasiado abrumador pensar en un gran cambio y mantenerlo durante toda la vida, pero cuando estás acostumbrado a hacer precisamente lo contrario. Cuantas más piensas en este cambio, algo permanente, menos motivación tendrás para llevarlo adelante. Sin embargo, una vez que poco a poco lo vas habituando y lo vas haciendo durante 30 días, después eso deja pues ocurre como una especie de cambio, dicen que ocurre un cambio mental, y nos daremos cuenta que nos resulta muy fácil, muy difícil abandonarlo, este hábito que ya hemos llegado a interiorizar, porque al fin y al cabo lo hemos convertido en una parte más de lo que sería nuestro propio funcionamiento. El intentar pues estar ahí. Al principio todo cuesta cuando establecemos cambios en la vida, pero si los vamos atribuyendo como parte de nuestro proceso, como parte de nuestro propio aprendizaje, de nuestra constancia, de tenerlo ahí, de hacerlo, de no olvidarnos, de al fin y al cabo podemos vencer esas barreras que están ahí y conseguirlo mantener, que es lo importante. Marcarnos el objetivo de 30 días es una excusa en realidad, ya que podemos asumir el cambio mucho antes, pero ese momento no importa si te saltas algún día, ya que el estado interior te devolverá el camino marcado, que es precisamente continuar con el hábito. Así que os animamos a todas las personas a que aquello que queráis inculcar en vuestra vida, algo que sea facilito, no nos marquemos quizás unos retos como muy allá va, pues lo tengáis presente y sobre todo pues os deis cuenta que a medida que lo vayáis haciendo lo vais a considerar como más normalizado, lo normalizáis, lo atribuís, lo llenáis en vuestra vida y todo ello os va a permitir que al fin y al cabo pues podáis tenerlo presente y sobre todo llevarlo de una manera más natural, más armónica y al fin y al cabo pues estar ahí en una constancia. Así que adelante con vuestros objetivos, mantenerlos firmes, tenerlos lo primero de todo muy claros y seguir adelante con ellos para intentar, si son importantes, estar en vuestra vida con ellos y sobre todo disfrutar muchísimo de lo que os puedan llegar a aportar. La semana que viene volveremos aquí a la sección del Choco del Bienestar con más temas para seguir adelante en este viaje de conocimiento y de crecimiento personal. Thank you. Y a 3 minutitos de las 9:30 de la noche llegamos ya al punto final de nuestro programa de hoy. Aquí un nuevo programa más, el primer programa del año 2015 del Choco. Ya sabéis que ha sido un auténtico placer, como todas las semanas, acompañaros a lo largo de estos 60 minutos en los estudios de Berriozar y Ratia. Hemos tenido algún imprevisto, algún fallo técnico que nos ha hecho reconducir el programa, pero no pasa nada, esto es como en la vida, todos los imprevistos al fin y al cabo los asumimos y lo que hacemos es intentar llevarlos de la manera que mejor podamos. Así que ya sabéis que para poder escuchar el programa, aparte de hacerlo en directo, pues lo podéis hacer en diferido, lo colgaremos en el Facebook y sino también en las repeticiones del fin de semana. Si queréis poneros en contacto con el programa, fácil, en el Facebook, El Choco Berriozar y Ratia, y sino también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozaryratia@hotmail.es. Todas vuestras dudas, sugerencias serán atendidas. Y ya sabéis que la semana que viene volveremos aquí, a la 100.8 Berriozar y Ratia, de 8:30 a 9:30, con más temas, con más entrevistas, con más música, con un poco más de todo. En este nuevo año, año nuevo, actitud nueva, intentaremos llevar adelante todo aquello que nos propongamos. Ya sabes, póntelo claro, póntelo firme, tenlo seguro y síguelo adelante. 30 días son los que casi necesitas. Hablan de 30 y también de 21, por eso me he liado yo antes. 21 días para hacer de una actividad un hábito y al fin y al cabo no abandonar. Así que todo aquello que consideréis más oportuno, pues llevarlo adelante. Y yo poco más que decir, ya sabéis que un auténtico placer, una servidora. Miren aquí al habla a lo largo de este programa y de todos los que vendrán, acompañada de la gente que sin vosotras y sin vosotros tampoco podríamos hacer el Choco. Así que poco más que decir, que disfrutéis muchísimo de estos días, que intentéis hacer todo aquello que os apetezca y que la semana que viene más y mejor aquí en Berriozar y Ratia. Musu muy grande y agur. To the blue,